Amables oyentes, le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por esta reiterada invitación a participar en este programa. Hemos venido desarrollando una temática bastante interesante y pareciera que, como se dice en música, va creciendo la calidad, no la calidad en realidad, las virtudes que van apareciendo en el desarrollo de la escritura, cómo Nehemías va colocando antecedentes tan hermosos que son tan útiles justamente para nosotros en nuestra vida espiritual hoy día. Y cómo de fondo va apareciendo el Mesías prometido ahora y antes. Vamos a conversar esta semana Dios y el pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Uno se podría definir de muchas maneras, ¿no es cierto? Un pacto es una relación entre dos personas que se acercan a hacer algo, ejecutar algo o relacionar algo de común acuerdo, ¿no es cierto? Un pacto. Claro, es una alianza y bíblicamente se refiere al rito o al acto para establecer una alianza. Es decir, es el contrato formal entre dos socios, entre comillas. Claro. Eran comunes en el cercano oriente. Esa especie de convenio, ¿no es cierto? Un tratado solemne en todo caso, ¿no? Y estricto y condicional entre dos o más partes, ¿no es cierto? Que una establece una obediencia a cumplir y otros detalles más que lo vamos a ir desarrollando. Así que, pensando en esto, lo que vamos a hacer es Dios y el pacto. O sea, aquí no es algo más tan simple entre dos personas, sino en un ser que, si uno fuera sincero, no tendría por qué hacer los pactos. Es verdad. Podría actuar así y se acabó y nadie diría nada, él es supremo en todo. Ahora, el texto bíblico que guía el pensamiento, el razonamiento de esta unidad temática es el siguiente, de Nehemías 9:38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Libro del profeta Nehemías, capítulo 9, verso 38. Ese es el texto y ahí hay varias ideas que se presentan que van a estar de alguna manera desarrollándose en la conversación que vamos a tener. Por ejemplo, lo firman, dice. Ahora, ¿quiénes lo firman? Eso es muy importante, lo vamos a ver después con tranquilidad. ¿Quiénes firman? Pero está también participando los sacerdotes. El sacerdote es el que hacía el vínculo entre el intermediario. Pueblo, entre el pueblo y Dios, ¿no es cierto? Pero él también firma. Ahora, este documento, según fuera escrito en papiro o arcilla, era sellado. El procedimiento, por supuesto, está determinado por si es de papiro o es sobre arcilla. Pero es sellado. Se guarda y se mantiene. Claro, y quedan de alguna manera puestos los sellos de las personas que están participando del pacto. O sea, había a veces unos anillos que identificaban a cada persona. Claro. Y eso se pegaba en una arcilla que después se iba a secar, pero mientras estaba hablando no se podía mantener allí. Ahora, es un acto simbólico, eso no debe olvidarse, ¿no? Es un símbolo para establecer una relación entre Dios y su pueblo. Y sabes, Raúl, hablando de esto, de este tipo de alianza, de este tipo de contrato, la mayor parte de los adultos hemos realizado un pacto o contrato matrimonial, en primer lugar civil, pues religioso, con nuestro respectivo cónyuge, definido así. Yo no sé si te lo sabes de memoria, pero yo me lo aprendí de memoria desde el momento en que allí firmé. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Claro, es muy completo ese pacto en realidad. Y le tiran una libreta al final, ¿cierto? Claro. Así que allí hay un contrato. Y queda registrado como un documento validado totalmente. Este pacto dice que fue firmado, y yo voy a leer aquí solamente la primera parte porque están todos los nombres, interesante, colocan todos los nombres de quienes firmaron, o sea, no, estos cabezas de familia, príncipes, que están de alguna manera, representando, porque no iban a venir los miles que habían del pueblo. O sea, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequía, y luego comienza a enumerar una serie de cosas. Pero luego, al final, en el versículo 28, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Interesante esos detalles de este pacto. La idea del pacto es que tiene que ser una persona que está consciente de lo que está haciendo, que es válida su conciencia, porque alguien puede estar en algún problema firmando y no sabiendo lo y que no está sabiendo ni lo que firma. Y algunos dicen, es bueno a veces leer la letra chica, y efectivamente aquí creo que leyeron la letra chica, porque fueron muy, y lo vamos a analizar después, fueron muy detallistas en lo que hicieron. La traducción literal para hacer un pacto es cortar, y eso ya arroja luces. Eso significa el corte de animales. Arroja luces, digo yo, sobre el simbolismo. Alguien tenía que morir, un animal inocente, y debía ser cortado aquí, claro, en este simbolismo. Y eso nosotros sabemos que apunta, cierto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso vamos a hablar un poquito quizá mañana. Hay un detalle muy hermoso ahí. Yo he quedado reflexionando sobre este asunto del pacto. Voy a leer el 29 porque quiero terminar esta idea de lo que nos correspondería hoy. Se reunieron con sus hermanos. Ahora está avanzando la cantidad de personas y sus principales. Y aquí ahora dice para protestar. Bueno, es otra expresión. Y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. O sea, la idea de este pacto fue firmar un documento que garantizara un compromiso que garantizara, entre comillas lo voy a decir, porque la verdad las cosas que uno va a la historia y critica a veces el pueblo, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo cayeron? Pero cuando se mira uno, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, te voy a seguir, voy a ser fiel? Y luego, todo cuando estamos en una situación límite. Y cuando parece una situación límite. Una enfermedad o algo. Pero qué hermoso es esto, que el pueblo se haya juntado con esta idea de hacer un pacto y renovarlo. Dios ha mantenido siempre su lineamiento en relación a lo que ama al pueblo, pero ellos, ¿no es cierto?, fueron y le dijeron al Señor, nosotros, gracias a que nos hiciste volver, nosotros vamos a mantenernos fieles a ti en todos los estatutos, las leyes y ordenanzas. ¿Y cuánto habían añorado volver a su tierra? Recordábamos el cántico de los cautivos que lloraban, de Babilonia, que lloraban. ¿Cómo vamos a cantar, decía, si estamos lejos de toda nuestra tierra? Junto a los ríos de Babilonia. Claro. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Exactamente. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Bendiciones. Bendiciones, amables oyentes.